Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical, aquí en Radio Crash, en la 105.0 de la FM. Bueno, hoy vamos a hacer un programa de los años 80. Vamos a empezar con Nacha Pop y una canción que se llama No se acaben las calles, precisamente su LP, el momento del año 1987. Siempre me gusta poner algo de Nacha Pop, que ya sabéis que yo soy, bueno, soy un gran fan de ellos. Y bueno, como se va diciendo, tengo todos los LPs de Nacha Pop, los tengo. Pero me falta justo este, el momento. Y bueno, lo pongo ahora mismo. Que como siempre, cuando empezamos aquí en Bacanal Musical, siempre tengo a un pequeño electroduende que siempre me acaba montando una. Pero bueno, no pasa nada, porque ya sabéis que aquí en Bacanal, otra cosa no. Pero improvisar, sí, pero lo hacemos muy bien. Son horas de posar. El retrato de tu libertad de acción. Salen de fondo las calles y algún que otro señor. No dejes de sonreír, no dejes de provocar. Olvida el pasado. Muy buena, muy buena de empezar este Bacanal Musical. Esperemos que hoy no haya tanto frío como hizo estos días, porque realmente fue helador. Y vamos a seguir en Madrid. Vamos a seguir en Madrid con Los Escándalos, una banda que se formó con los miembros de Los Flequillos y Los Inquietos. Nacen en el año 1984 y aquel mismo año sacan un maxi, que es el único que sacaron ellos. Estaba formado por Alonso Sánchez, bajo; Emilio Vera, guitarra, voz; Francisco Ortega, batería; Juan Carlos Bonilla, guitarra. Y se separan a los dos años, en el año 1986. Bueno, de ese maxi os voy a poner una canción que se llama ¿Dónde se fue la diversión? vida iba a ser tal. Venga muchacho, ahora todo va a cambiar. Hemos cambiado, pero solo hay es por hoy. Y hoy me dice un señor que si te quiero dar mi amor, primero tengo que poderte yo pagar. Viaje a Londres para estar un día a dos. Seguir en el foro, en este caso, para irnos con otro grupo muy conocido, como son The Refrescos, por aquella famosa canción Aquí no hay playa, que tanto sonó ahí en los 80. Se formó en el año 1984 y allá en 37 años en esto del rock, que no está nada mal. Vamos a poner una canción del año 1989 que se llama Maripili, Maripili en el Valle del Ska. A ver, ¿qué os parece? Puente de Ska, que siempre nos alegra bastante la vida, el Ska, me encanta. Canción 18ª, país, España, artista de Refrescos, tema Maripili. ¿Qué te ocurre? Maripili, ¿dónde estás? Esta canción yo creo que le estamos metiendo un poquitín de calor, de sol, que ya tenemos todas ganas que llegue una primera más calentita, y por eso vamos a irnos ahora a Cataluña, vamos a irnos al Mediterráneo con el grupo Decibelios, una banda del Prat de Llobregat formada a principios de los años 80, con dos épocas, en el año 1980 al año 1990 y 2014 al 2020. En principio se llamaban DB. Pero curioso, que la verdad que no lo conocía cuando estaba mirando un poco la biografía del grupo, pero como tuvieron conocimiento del grupo norteamericano de Betts, que lo he puesto alguna vez aquí ya, pues optaron por ir directamente Decibelios. Sacan varios LP, siendo su mayor número lo sacan en los años 80, con 5. Vamos a escuchar Vacaciones en el Prat del año 1986, que seguramente es de las canciones más conocidas de Decibelios, también un grupo de ska, y vamos a bañarnos un poquitín al Mediterráneo. Venga, vamos para allá. Siempre tarda un poco, ya sabéis. Esto es Bacanal Musical. Thank you. Bueno, vamos a seguir en Cataluña con un grupo que se llama The Sprites, un trío formado en el año 1978, que tiene la característica que eran tres hermanos, ¿no? Eran Guillermo Rodríguez, guitarra, Antonio Rodríguez, bajo, y Rodrigo Rodríguez, batería. Solo sacan un single en el año 1981 y os voy a poner la cara A, que se llama Te veré a las 10. A ver, que tiene esa frescura de aquellos años, pero bueno, a ver qué os parece. Vamos para allá. Recuerdo cuando estabas siempre aquí a mi lado, aquí conmigo. Las horas van pasando, los días van llegando, y tú conmigo. Conmigo. ¿Quieres volver a encontrarme otra vez? Sé que muy pronto te volveré a ver. Te veré a las 10, te veré a las 10. Te veré a las 10, te veré a las 10. Te veré a las 10, te veré a las 10. Te veré a las 10, te veré a las 10. A poco recordabas todo con lo que soñabas, oh, oh, aquí conmigo. La distancia era larga, el tiempo no se aguantaba, oh, oh, si tú no estabas. A irnos a Valencia con un grupo que se llama Scooters. Está formado por Guillermo Fuster, guitarra, Juanjo Amiñana, bajo, Julio Llopis, guitarra, voz, Vicente Villa, batería. También sacó un single en el año 1987 y fue por una canción que se llama Tomas Fetas. O sea, Tomas Fetas es la canción como se llama. Yo no estoy diciendo que toméis esas fetas, ¿eh? No estoy diciendo ni mucho menos eso. Fetas, ¿cuánto van? Bueno, vamos a dar un giro al programa, porque vamos a irnos con Los Rebeldes, esta banda más que conocida, ¿no? Desde el año 1939, que llevan haciendo rock, también es unas históricas de la historia de nuestro rock nacional. Y bueno, vamos a poner una canción de la época ochentera de esta banda, ¿no? Chica, Cerveza y Rockabilly, del principio de su carrera, del año 1981, de su primer LP. Rockabilly, ahora vamos a cambiar, a ver, a mí me gusta mucho Rockabilly, ¿no? Por remediar. Escuchando esto, me acuerdo cuando abrió el Savoy de aquí, que era eso, era cerveza, chicas y rockabilly. Vale, la buena de Javi. Bueno, vamos a seguir con Sleepy La Beef. Con esto ya nos vamos fuera de nuestras fronteras. Que tocó aquí en Gijón, en la fábrica. Que además, que bueno, siempre lo digo, a veces se me olvida decirlo, muchas veces, pero este programa, Bacanal Musical, está dedicado a Manolo Bacanal, que era un crítico musical, que era mi hermano, que falleció hace más de 20 años. Entonces, para recuperar lo que era su espíritu, su amor a la música, por eso pongo esta música que siempre suena aquí, este rock, ska, absolutamente de todo, porque él era un fanático del rock. Y bueno, pues cuando tocó Sleepy La Beef en la fábrica, pues él hizo una entrevista, se hizo fotos, tengo un montón de singles dedicado por él. Y bueno, voy a poner una canción del año 1986, su LP en directo, Nothing But The Truth, del año 86. Y bueno, os voy a poner una canción que se nos fue el Sleepy La Beef el 26 de diciembre del 2019, hace muy poquito. Os voy a poner Boogie Countryman, a ver qué os parece esta canción. El que no conozca, tiene que conocerlo, porque Sleepy La Beef es uno de los grandes. That country boogie-woogie music, honey, is way down in my soul. Well, yeah, got a hold on me. I'm the boogie-woogie-woogie-woogie-woogie-woogie man from Tennessee. I can catch a bulldog, I can take it bone, I can shake it for you, break it for you all night long. All right, got a hold on me. I'm the boogie-woogie-woogie-woogie-woogie-woogie man la verdad que increíble, increíble la marcha que tenía, que tiene este hombre, que gran rock and roll hacía. Bueno, vamos a seguir, y con otro también, más que en los años 80 realmente explotó, como es Robert Gordon, que nació un 29 de marzo del año... espera, que me acabo de confundir. No, sí, 29 de marzo del año 1947, y sigue en activo, o sea que este hombre ya tiene sus añitos. Y bueno, yo sé que uno de nuestros oyentes, Álvaro, tiene tus LPs preferidos. Lo quiero poner ahora. Too Fast to Life, Too Young to Die. Os lo pongo ya mismo, este del año 1982. ¡Vamos para allá! When I do, no one will cry. Ooh, man, that won't hurt me. Well, I cranked it up, put on the gas. If you mess with me, I drop you fast. Vamos a seguir con mi queridísimo Moo Martin, que sabéis que, bueno, que os lo pongo bastante, pues que bueno, que lo ponga todos, siempre en todos los bacanales, y siempre que puedo, cuando hay un programa de los 80, pues siempre pongo algo de él, porque siempre me pareció fantástico. La verdad que fue yo lo descubrí en una página web de internet que se llamaba Power Pop Action, algo así, y me fascinó. Empecé a escuchar todo de él, me compré hasta algún disco por internet. Bueno, porque lógicamente las tiendas no. Las tiendas de discos es una cosa que está en vía de extinción. Bueno, aquí en Gijón tenemos la suerte de tener librerías como Paradiso, que tiene un montón de discos de segunda mano, y también discos nuevos, y tenemos otra, un par de ellas más, pero poco más. Lo que empieza a ver ya mucho es mucho mercado de discos de segunda mano. Hay un nuevo anticuario cerca de la playa que entré y ahí compré el disco Los Plomos. No lo puedo remediar, cuando lo vi no lo puedo remediar, y bueno, sigue moviendo. Y la verdad que intento no comprar mucho porque llega un momento en que los discos se comen la casa, ¿no? Entonces, bueno, prefiero no, que mi mujer no me eche con todos los discos. Entonces, voy a poner una canción ahora de Moon Martin, Breakout Tonight. Bueno, señores, no sé qué ha pasado aquí. Problema ahora con el CD. A ver si lo puedo solucionar. Ahora. Bueno, perdonar por este fallo técnico, pero la bruja avería siempre está por aquí, los electrodendes. Es una guerra que llevo desde que empecé hace, bueno, dentro de poco cumpliré casi 9 años aquí en la radio. Siempre pasa alguna cosilla, pero bueno, no pasa nada. Vamos a irnos ahora con los Kings, que eso nos va a servir para la pregunta del millón de euros. Voy a poner una canción, que bueno, es del año 83, pero bueno, la pregunta es la siguiente: es ¿qué año, qué día y en dónde los Kings tocaron en Gijón, que fue un día histórico? Yo no pude ir a ese concierto porque no tenía ni un chavo, y me acuerdo que bueno, es el día de hoy que me sigo arrepintiendo. Y es muy fácil, como siempre, me tenéis que responder a bacanalmusical@yahoo.es, y bueno, repito la pregunta: ¿qué día y qué año y en dónde, aquí en Gijón, tocaron los Kings? Que fue un conciertazo, por cierto. Yo no pude ir, pero todo el mundo me lo comentó. Después estuve leyendo el libro que estuve leyendo de los Kings, que hay una pequeña sección a lo que son los Kings en España, que ellos quedaron encantados con ese concierto, que ya es decir mucho. Y bueno, os voy a poner una canción que se llama Do It Again, que pertenece al LP Worth the Month, que es una canción realmente maravillosa de los Kings. A ver, un segundín. Bueno, hoy tengo el día aquí un poco contrariado, pero no pasa nada. Vamos a buscar aquí a mis amigos los Kings. Eso es. Y ya os pongo ya esta maravillosa canción, Do It Again. Bueno, hablando de los Kings, bueno, es un grupo que han hecho muchas versiones de él. Pero aquí en España, en los años 80, hubo una de Los Salvajes, que me llamó especialmente la canción de You Really Got Me, canción, vamos, más que famosa, hizo hasta una versión, si no recuerdo, Van Halen. Pues bueno, pues esta es del año 1981, y además después, más tarde, la hicieron con Miguel Ríos en aquel programa que se llamaba Qué noche la de aquel año. Que bueno, ¿os acordáis que iba año a año? Pues recordando un poquitín la historia del rock, especialmente el rock nacional. Fueron hasta Los Ilegales, me acuerdo yo que fueron, que además que se negaron a tocar, que ellos iban con la condición de negarse a tocar con Miguel Ríos. Bueno, ya sabéis que el amigo, los amigos de Los Ilegales son como son. Y bueno, os voy a poner esta versión, a ver qué os parece de estos. La canción realmente se llama Me has cazado, ¿no? Pero bueno, todos sabemos lo que están tocando aquí Los Salvajes. We'll be right back. Bueno, como verías, está muy, muy bien esta versión que hacen de You Really Got Me, de los Kings, los salvajes. Bueno, ahora para despedirnos os voy a dedicar un buen día con una canción que se llama Good Day, de los Kings, también del año de aquel álbum, Word of Mouth, es un álbum realmente fantástico. Y con esto, bueno, no voy a despedirme, ya sabéis que al final siempre pongo la canción de Big Star, pero bueno, os voy a poner esta canción que es también preciosa. Decisions looming ahead. The sun is out, but the room is so gray. So much confusion heading my way. Get positive, try to be gay. News of the world, tea and biscuits in bed. The headline said that Diana is dead. She couldn't act much, but she put on a show. She always smiled even when she felt low. I used to fancy her a long time ago. So today, there's got to be a good day. Today, it's gonna be a good day. Today, it's gonna be a good day. Good day, a good day, a good day. Holes in my socks and I can't find my shoes. It's no surprise that I'm singing the blues. So many holes in my life still to mend. And someone just said that the world's gonna end. Bueno, con esto ya ya llegamos al final de este bacanal musical. Como siempre os digo, encantado de estar en las ondas con todos vosotros aquí en esta santa casa que es Radio Crash en el 105.0 de la FM. Y sed muy buenos, cuidaos muchísimo y esperemos que dentro de poco, no sé cuándo será, vuelva al rock and roll, a las salas de conciertos, que vuelva a los bares, como antes citaba el Savoy, que es todo un clásico aquí, un referente, como suele decirse, del rock aquí en Asturias. Y algún día volveremos a saltar, a brincar, a tomar unas birras con los colegas y escuchar viejo rock and roll. Os dejo con este maravilla de canción que escucho siempre al final del programa y me sigue encantando, no me canso de escucharla. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now take you. Ooh. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said about painted black. Rock and roll's here to stay. Come inside when it's okay. Now shake you. Ooh. Would you be an outlaw for my love? If it's so, well, let me know. If it's no, well, I can go. I won't.